vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 30 de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos un nuevo programa con la impresionante intro que Lori Meyers nos han grabado de Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas y que nos sirve de perfecta banda sonora para contaros los contenidos de hoy, como Izal, que estarán en la sección Demos, o Albert Salmerón, director del área musical del Festival SOS 4.8, que pasará por nuestros micrófonos para contarnos la última hora del festival. Y además contaremos con la entrevista acústica de Davile Matellán. También tendremos algunos de los estrenos más importantes de la temporada, como Love for Lesbian, Second Arctic Monkeys. También estará David Verdú con las noticias y la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Con motivo del 15º aniversario, Second grabaron el pasado 16 de diciembre un disco en directo en el Teatro Circo de Murcia, que saldrá a la venta el próximo 8 de mayo y que llevará por nombre 15, y del que hoy te estrenamos en Corrientes Circulares esta nueva y exquisita versión en directo de Rincón Exquisito, Second. Relatar el principio no puede ser tan complicado. Antes iba deprisa, perdóname si voy despacio. Arrancad los motores, que no haya silencio, descorcharemos las mejores medidas que tenemos. Aunque estoy agotado, iré a buscar lo que me imágenes que me harán la espera soportable. Fueron incalculables diamantes al fondo en cada una de las tardes. Tu arte, Si envenenamos las facultades críticas del pensamiento de los niños diciéndoles que los conejos salen de un sombrero, creamos adultos que creen en la astrología y en la homeopatía y en que Ryan Reynolds será una opción mejor para Linterna Verde que el adorable Nathan Fillion. Carlos Sandnes, también conocido como Sinoflow, regala en su web por tiempo limitado el tema Orbua con la colaboración de Zahara. Tras presentaros hace un par de programas el single Hoy es el día, Orbua es un nuevo avance de su próximo disco Ciencias Celestes, que se publica el próximo martes 24 de abril. Carlos Sandnes, Orbua. Marchar, por eso deu chao, mira esto se acaba, Orbua. El tiempo que me queda te lo puedes quedar, porque me voy para siempre, subido en un cometa valiente, sin hacer las maletas porque estoy tan impaciente, por esa vida nueva, por esa chica nueva que me enseña a bailar, te digo Orbua, Orbua. No quiero verte más, hoy no nos vamos a acostar, me dice que la luna está muy llena, que la vaya a vaciar, y me pongo de puntillas en su cuarto y parece que me pinchen las estrellas en las manos y vamos, a lo mejor es que he tardado demasiado en darme cuenta de que estaba ya cansado de las mentiras en los labios de toda esa gente que siempre me está gritando Orbua, Orbua. No quiero verte más. ¿Dónde están? Ocultos. Así actúan los cobardes. Entonces te regalé un perfume de Chanel. Con motivo del Record Store Day, mañana Arctic Monkeys publicarán un single con la canción que ya te estrenamos en Corrientes Circulares, Are You Mine? Pero la noticia es que el single tendrá una cara B marca de la casa que ya puedes escuchar también aquí. El nuevo tema de Arctic Monkeys se llama Electricity. Darling, tell me something I don't know. Bien, chicos, ya habéis oído, código rojo, repito, código rojo. Plan de reconocimiento, Charlie, adelante. Moveos, moveos, moveos. Mañana me levanto de la cama pensando cuándo volveré. Cuándo volveré. Como anticipo del esperado La Noche Eterna, Los Días No Vividos, la semana pasada ya pudimos escuchar aquí en Corrientes Circulares El Hambre Invisible, uno de los tres nuevos temas que Love for Lesbian nos presentaron de adelanto, y la noticia es que esta semana los tres aparecen en la lista de los 50 singles más vendidos del país tras su éxito en las plataformas digitales en este orden: en el puesto 39, Los Seres Únicos; en el 34, El Hambre Invisible; y en el 33, el tema con el que hoy nos quedamos, Wio. Y atentos a nuestra web, porque sorteamos entradas para ver a Love of Lesbian en concierto. Wio, Love of Lesbian. Wio, siempre me viene ese ruido a las 10 menos cuarto, cuando llegan esas ondas de manera puntual. Oigo radios clandestinas en un cóctel agradable de noticias, menos las tuyas. Wio, sé que la culpa la tiene esa antena gigante, la instalaron sin permiso y me hace el alma estallar. Al igual me he vuelto loco y a mi edad me ha dado por oír mil voces. Y sé, si acerco el oído no podré escuchar el mar. Solo aquel ruido que aceptamos por verdad. Y si el ruido es todo lo que sé, un ruido que hasta el silencio ve, huyamos hoy antes de las 10. Si huimos hoy, no enloqueceré. Si huimos hoy, no enloqueceré. Mira, cielo, estaba muy borracha y cometí un gran error. Hicimos mal en acostarnos. Suele ser el fin de una amistad. El sexo no puede acabar con una amistad. Nos estropea un helado echándole virutas de chocolate. The trouble with your brother is always sleeping with your mother. And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Are you just playing dumb? Fue el martes 20 de diciembre a las 12 en la sala de prensa de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde tuvo lugar la rueda de prensa de presentación de la quinta edición del Festival Estrella Levante SOS 4.8, que se celebrará los próximos 4 y 5 de mayo y que contará de nuevo con sus tres secciones, música, arte y voces. En dicha rueda de prensa, cómo no, estuvo Albert Salmerón, responsable del área de música del SOS, que a punto de una nueva edición vuelve a Corrientes Circulares para contarnos todas las novedades de SOS 4.8. Buenas tardes, Albert, y bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a Corrientes Circulares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ajustando ya últimos detalles para el festival. Eso te iba a decir, imagino que ahora mismo estaréis todo el equipo, pero vamos, a mil por hora intentando tener todo cogido, porque este año es una edición muy, muy importante, con muchísimas novedades. Sí, bueno, es la quinta edición y queríamos echar el resto aquí y, bueno, estamos muy contentos de los contenidos. Creemos que es la mejor edición de la historia del festival. Y nada, estamos ahí ajustando los últimos detalles para que todo salga a la perfección. Para empezar, hay que decir que este año el concepto general del festival es la cultura visual en su vertiente televisiva, en este caso las series de televisión, una apuesta arriesgada, ¿eh? Sí, bueno, digamos que es algo muy importante dentro de lo que es la cultura popular contemporánea y, bueno, en esa área alrededor de voces y de arte, pues cumple muy bien las expectativas de lo que el festival pretende. Habéis montado muchas actividades alrededor de lo que es el tema, la serie de televisión. Estáis con el concurso de disfraces intentando mover a la gente desde diciembre, desde prácticamente la rueda de prensa que tuvimos la oportunidad de compartir en Murcia. Sí, bueno, es un área, digamos, también que invita a la reflexión, al debate. Justo. Pero que obviamente hay una parte lúdica súper importante. Es un festival con un eje que es la música y donde todo lo que está en paralelo o alrededor también cumple esa parte lúdica que ha de cumplir el festival. Antes de meterme en la parte que más te toca de cerca, que es música, obviamente, este año te decía que tenéis muchas novedades. Por ejemplo, SOS and Dogs, ¿realmente en qué consiste? Pues son es una muestra de documentales, películas documentales musicales que se presentarán como una previa al festival en la ciudad de Murcia, que se hacen conjuntamente con el Festival Inédito, un festival muy prestigioso de documentales musicales y donde habrá una buena muestra de filmes. Una cantidad de actividades increíble. Pop-up, SOS, es otra de las novedades. Sí, bueno, este año presentamos diversas novedades, también como el SOS Avenue, el SOS Pro que repite, SOS Avenue que va a ser una muestra también de conciertos, showcases en la ciudad en salas de la ciudad de Murcia durante el jueves 3 de mayo. Y bueno, intentamos ir ampliando actividades e incluso que el festival crezca y se integre y se expanda también por la ciudad. Por la ciudad, porque además una semana antes ya se abre también la sección Mustang Arte, los conciertos gratuitos, por supuesto, uh-huh. En la plaza, en algunas plazas de Murcia, los aperitivos SOS, repiten, aquí te digo ya que me habéis ganado, los aperitivos SOS en la Plaza de las Flores de Murcia, es uno de los momentos del SOS del año pasado y espero que sea de este, porque además el nivel de los artistas que allí se van a dar y se van a juntar es impresionante. Sí, bueno, digamos que intentamos complementar todo lo que ocurre en el recinto. El recinto es la base del festival, pero bueno, de alguna forma, como no puedes crecer dentro del recinto, pues queremos también crecer con otras actividades e intentar que sean lo más atractivas posibles. Luego hay una cosa que también tengo que reconocerle a SOS y Albert lo sabe, que lo he hablado alguna vez con él, es el compromiso que mantienen con Lorca. Aquí en Corrientes Circulares, desde que pasó la desgracia que pasó en Lorca, hemos estado una y otra vez rememorando colaborando, participando en cualquier actividad que se ha hecho por Lorca. SOS incluso montó un festival alternativo en su momento para recaudar fondos para la ciudad, y en esta vez, en esta edición, mantienen ese compromiso recogiendo fondos en el festival para Lorca. Hay abono con descuento para residentes y también concierto en Lorca. En fin, que hay un montón de actividades que están vinculadas, con lo cual siempre hacéis, tenéis esa parte también social. Correcto. Que se agradece y que desde nuestro punto de vista, desde este lado de la mesa, además reconocemos como algo impresionante. Sí, pero quería decir aquí que hablabas del festival que hicimos, todo esto obviamente es voluntad también por parte nuestra de hacerlo, pero no sería posible si no se hubiese dado la colaboración de los artistas, a los cuales estamos inmensamente agradecidos, a los artistas que pasaron por ese festival que hicimos, pues bueno, no lo hubiéramos podido hacer. Si creo que fue en junio pasado, si no recuerdo mal la fecha, ahora no recuerdo la fecha exactamente, que lo hicimos en el auditorio de Murcia, y por ahí pasaron un montón de artistas, desde Lori Meyers a Kiko Veneno, pasando por Klaus Ankinski, por LA, bueno, un montón de gente que participó desinteresadamente, y creo que además con convicción, porque creían que tenían que hacerlo. Sí, y además desde aquí, desde Corrientes Circulares, muchos de esos artistas, Lori Meyers sin ir más lejos, sabemos todos que son los padrinos de Corrientes Circulares en esta edición, han pasado, han comentado, estuvieron con motivo de aquel acto que también desde Corrientes Circulares seguimos, anunciamos y promocionamos y colaboramos en todo lo que pudimos, y de verdad que agradecemos nosotros también ese paso de los artistas por un acto tan, tan benéfico y tan, tan solidario con la ciudad de Lorca. Y como SOS también mira por Lorca, también está mirando por todos los que vamos a estar allí. Y una de las actividades, la fundamental, quizás el eje de todo el festival, es tu departamento, tu apartado, tu responsabilidad, que es la parte de música. Este año imagino que estás encantado. Sí, la verdad que felices de cómo ha quedado el cartel. Confeccionar un cartel es una tarea larga y a veces no da los frutos deseados, y bueno, tienes que sudar mucho para conseguirlo. Y nunca sabes, además hay momentos en los que todo se tuerce, pero bueno, al final las cosas se enderezan, y este año pues el resultado realmente ha quedado muy bien. Creemos que es un cartel muy atractivo, muy interesante, y nada, que estamos hiper felices con ello. Desde aquí lo he comentado, porque Corrientes Circulares, eso ya lo sabes tú también, hemos cubierto absolutamente todas las noticias, actos, eventos que habéis ido organizando, y una de ellas, por supuesto, fue la rueda de prensa donde se anunciaron los primeros nombres. Ya en Corrientes Circulares sabíamos algunos, los Forlervian o The Magnetic Fields, tuvimos la suerte de conocerlos antes de ese anuncio, mantuvimos el secreto, por supuesto, hasta que fue confirmado, pero este año es cartelazo, los Forlervian Gossip. Lo de Gossip, te lo tengo que decir, me parece un golazo por todas la escuadra, The Kills, Flaming Lips, Mogwai, Juke, The Magnetic Fields, que ya los hemos dicho, Buraka Sound System, Klaus Ankinski, bueno, y así puedo seguir, Matthew Herbert, Kiko Veneno, Grupo de Expertos Sol y Nieve. Realmente es impresionante el trabajo, y sobre todo lo que más me gusta es que me parece un festival diferente. Intentamos, bueno, no eso lo tenéis que decir vosotros probablemente, ¿no? Nosotros intentamos conseguirlo, intentamos que sea un festival diferente, que no sea un festival más, y que reúna las suficientes condiciones para que la gente vaya allí y salga con, bueno, con la sensación de que ha ido a un evento único, que no es un clon de todos los festivales, por todo lo que reúne además el festival, porque hay muchísimo contenido de cosas muy diferentes, y creemos que lo hemos conseguido, pero bueno, eso sois vosotros los que tenéis que decirlo. Bueno, desde mi parte ya te lo digo, lo habéis conseguido, y además enhorabuena, porque insisto, es un festival, conforme habéis ido dando tantas de confirmación, cada vez eso habéis desmarcado más de otros festivales y de otro tipo de eventos. Eso siempre ha sido marca de la casa, esto lo hemos hablado tú y yo año tras año, afortunadamente, y es algo que reconozco a SOS, que vais creciendo, pero también marcando esa diferencia respecto a otro tipo de festival, a todos los niveles, la parte más ecológica, la parte solidaria, la parte de arte, la parte de música, de voces, y dentro de música siempre también ese desmarque general que se agradece, porque el cartel, insisto, este año es realmente brutal. Además, ya están los horarios publicados en la web, también lo podéis encontrar en la página web de Corrientes Circulares, y luego estáis también con fiestas de presentación o actos de presentación. El 28 de abril tenéis uno. Sí, hay una fiesta de presentación del festival en Los Alcázares con varios artistas murcianos. Van a estar ahí, va a estar Perro, que es el ganador del concurso Murcia Rock, el concurso vinculado al festival, con artistas de la región de Murcia, y que además flamante ganador, porque realmente es un grupazo. Estarán allí junto con Leadings y con Barry Brava además otro de los ganadores del concurso. Estáis en una pasada edición. Sí, sí, te iba a decir que estáis apostando siempre, es algo que también se puede reconocer a SOS, por el producto de la tierra, por productos de Murcia, por grupos, dando a conocer, siempre tenéis esa visión internacional, nacional, pero también local. Sí, yo creo que son siempre lo decimos, lo remarco mucho, sobre todo en las ruedas de prensa, cuando presentamos el festival. Yo creo que las tres patas de la programación musical tienen en cuenta eso. Por una parte, pues apuesta obviamente por los nombres internacionales, que son obviamente los que te marcan esos cabezas de cartel, que hacen que salgas en los papeles y que la gente lo tenga muy en cuenta, pero también apoyar el producto nacional, además en un momento en el que creo que la calidad de la escena nacional es brutal. O sea, creo que nunca había habido la cantidad de grupos con una alta calidad como hay ahora. Las nuevas generaciones creo que hacen música de una forma mucho más desprejuiciada de lo que se hacía hace años, y cada vez hay grupos con mayor nivel. Y obviamente hay que apoyar la escena local, la escena más próxima, la escena murciana, que como vemos además cuando hacemos el concurso hay un montón de propuestas súper interesantes. Es impresionante, desde Corrientes Circulares, una de las apuestas siempre, el 75-80% del programa siempre es la apuesta nacional, apostamos mucho por los grupos de este país, especialmente por nuestra localización, estamos en Levante, al ladito de Murcia, siempre por un motivo o por otro tenemos muy buenos amigos, grandes bandas en Murcia, muchísimas bandas que han venido aquí a tocar en acústico, muchos de los artistas de Murcia que van a estar en SOS han estado aquí en nuestro estudio en entrevistas acústicas, y tengo que decir que te doy toda la razón de lo que estás diciendo, en la apuesta por lo local también y por lo nacional, porque hay grandísimas bandas que están triunfando y demostrando que se puede hacer música de calidad y sin prejuicios, lo que decías, y de un modo más que notable. Sí, los festivales además creo que tienen que ir en consonancia con esa calidad cada vez mayor que hay, y servir también de catapulta, de plataforma y de altavoz a todo eso que está sucediendo para que persista y para que se amplifique. Muy bien. Luego, en lo que es infraestructura, ¿ha habido algún cambio este año respecto a otras ediciones? Más que nada para todos los que vamos a ir corriendo allí a disfrutar de los conciertos. Pues básicamente yo creo que es un modelo muy parecido al de los años anteriores, especialmente al del último año. Digamos que en ese sentido el festival está muy medido, muy controlado, y se ha llegado a un punto en el que conocemos muy bien lo que es necesario, y bueno, aparte de obviamente siempre hacer retoques y ajustes, pero es muy parecido a la estructura del año pasado. O sea que mantenemos carpas, mantenemos doble escenario además de las carpas, y mantenemos... Sí, estarán el escenario principal, el segundo escenario que es el Jägermeister, el SOS Club, todo el tema de las carpas, la zona de merchandising y del mercado, el auditorio, las salas del auditorio, toda la zona de arte en la zona del centro de convenciones y bueno, más o menos con la misma estructura. ¿Qué ganas hay de SOS? Así te lo digo, Albert, ¿qué ganas hay de SOS? Arte y voces, además, para ir acabando, entre otros nombres, Venga Monjas, Miguel Noguera, de absoluta actualidad, o la gente de Museo Coconut, Muchachada Nui, que ahora también están con otro proyecto, como nos contaba el otro día Ernesto Sevilla, que estuvo aquí en Corrientes Circulares. Os habéis rodeado de lo mejor a todos los niveles, arte, voces y música. Bueno, intentamos, en ese caso, pues toda esa parte que comentabas ahora es responsabilidad del comisario de este año, que es Jordi Costa, que es un crack en ese terreno, uno de los referentes a nivel crítica, a nivel pensamiento en todo lo que es cultura popular y cultura televisiva, y bueno, ha conseguido un programa, yo creo, de alto nivel y de mucho interés además para lo que es el público del festival. Pues ya sabéis todos, SOS 4.8 en Murcia, el primer fin de semana de mayo. Empiezan la semana que viene ya con actos, con exposiciones, con conciertos en Murcia y alrededores. Y este año es un cartel impresionante: Pulp, Gossip, Kiko Veneno, Grupo de Expertos Sol y Nieve, Love for Lesbian, que además presentan casi casi en exclusiva, no voy a decir en exclusiva porque ya están dando algún concierto, pero casi casi en primicia su nuevo trabajo en SOS 4.8. Albert, de verdad que enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho hasta ahora. Os dejo que disfrutéis de estos días previos al festival y sobre todo de ese festival que nos va a reunir de nuevo allí, a Corrientes Circulares con SOS. Haremos otro especial, ya lo adelanto, como todos los años, desde allí, y Y como siempre estamos encantados de que estés aquí en este programa. Pues muchísimas gracias y encantado de que nos invitéis a dar nuestra voz en vuestro programa. Ya sabes que aquí tú siempre eres bienvenido para cualquier cosa que necesites. De momento, la semana que viene estaremos viendo lo que es la fiesta de presentación con The Livings, con Barry Brava, con Perro. Y la siguiente semana estamos todos disfrutando ya prácticamente de SOS 4.8 en Murcia. Un placer como siempre tenerte. Buena suerte, que disfrutéis mucho, que os la habéis ganado después del currazo que os habéis metido esta temporada. Y bueno, en acabar esta edición, como siempre se dice, a evaluar y a por la siguiente. Eso mismo. Pues nada, disfrutadlo mucho, Albert. Muchas gracias, de verdad, por estar en Corrientes Circulares. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo ves normal? Normal, no sé, ni me importa. Soy muy feliz. ¿Tú no eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Tú no? Si no paramos de discutir. Eso es mentira cochina. Y después de escuchar este Heavy Cross de Gossip, que estará en el próximo SOS 4.8, nos vamos con Soel López, que firma por primera vez un disco con su propio nombre. Atlántico es un disco engendrado entre sus dos casas, A Coruña y Buenos Aires, dos ciudades que habitan en el corazón de Soel y que justo en el momento en el que el músico ha presentado el disco, por razones políticas y económicas, se están distanciando más de lo que marcan los kilómetros. Aún así, a Soel le ha dado tiempo a dedicar a Buenos Aires un corte entero. Buenos Aires, Soel López. Llegué a esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria, a quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado. Me guiaba aquel viento del norte, el que seguía en los viejos poetas, cansado de tantas apuestas, aposté todo al caballo perdedor. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Llegué como tantos llegaron, a perderme en el eco de tus días de gloria, a tumbarme junto a tu costado, cansado de estar cansado, a ver que nada es tan importante, que es tan solo una cuestión de tiempo. Y aunque el bolsillo gritaba consuelo, el peregrino marchaba ya sin solución. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Salté de un recuerdo lejano, a dejarme caer como hoja en la hierba, a perderme en tu jardín plateado, cansado de estar cansado. No era más que el fervor de un momento, pero las primaveras fueron pasando, y qué importa que haya agua hasta cuándo, cuando el sueño supera la razón. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Entré a vagar por tu cuerpo, a vestir un abrigo de un tiempo olvidado, a acostarme junto a tu costado, cansado de estar cansado. Y así hoy camino por tus venas, sin tener que esconderme en tus faldas, para hacer de tus faltas mis penas, y de mis penas un perfume embriagador. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores, como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Bajé de la cima soñada, donde las nubes cubrían el horizonte, y recordé todo el tiempo olvidado, cansado de estar cansado. Y camaradas, hablemos en plata, que ya se va acercando la noche, antes de que aquel viento del norte vuelva marcando una nueva dirección. Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores. Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores. Claro, viste a un gnomo. Me dijo que quemara cosas. Corrientes circulares. Demos. Tocar el barro sin poder evitar pisar en falso. Saluda al coronel, te está mirando, tomando nota de cada fallo. Ha vuelto a pasar, volver a ocurrir. Esta es la historia de cinco músicos que tras muchos años trabajando por separado unen sus fuerzas para consolidar en tan solo un año, a base de puro esfuerzo y calidad y empezando de cero, un nuevo proyecto musical, Izal, un nuevo nombre que tenemos que apuntar y del que hoy hablamos aquí en Demos con Mikel Izal, vocalista y compositor. Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues encantado de que estés en Corrientes Circulares. Llevábamos tiempo detrás de vosotros. Pues es fácil encontrarnos. Estamos siempre dispuestos a hablar, siempre de música. Eso me han dicho. Hace ya un tiempo que me hablaron de Izal. Ya les iba siguiendo la pista al grupo. Bueno, un tiempo, lleváis un año realmente, pero ya estuvisteis en Sonorama. En verano ya, el verano pasado ya me llegó la pista vuestra y por fin ya podemos hablar de un primer largo, Magia y Efectos Especiales. Sí, bueno, realmente llevamos un año, pero bueno, dos años van a hacer ya dentro de poquito, más de año y medio. Pero por separado, digamos que la gente del grupo que formamos ahora, Izal, llevan muchos años a las espaldas. Entonces ha sido cuestión de encajar las piezas, de tener un año y medio de rodaje, de pulir temas, de ensayar, de hacer el sonido personal, al fin y al cabo. Tuvisteis un primer EP en 2010, Teletransporte, si no yo recuerdo yo mal, que lo grabasteis en La Catacumba, en Barcelona, en los estudios. Uh-huh. Y bueno, ahora estáis, decía antes, os presentaba que sois cinco. Estás tú, Mikel Izal, vocalista y compositor, pero estás con Alejandro Jordán en la batería, con Emanuel Pérez al bajo, Alberto Pérez en las guitarras e Iván Mella en los teclados. Uh-huh. Buen equipo. Buen equipo. Sí, es una formación que se ha ido consolidando desde que empezáramos Gato y yo, que fuimos, digamos, los que primero nos acercamos. Bueno, él y yo nos conocimos hace, pues en el 2008, en un festival, en una Bienal de Jóvenes Creadores de Europa, en Macedonia, nada menos, muy lejos, empezó Izal. Él había ganado el premio de música de Crea Joven de Málaga y yo había ganado el de Madrid, el de Jóvenes Creadores de Madrid en la categoría de música también. Y coincidimos en la Bienal de Europea, que es donde iban todos los representantes europeos. Y yo ya le hablé un poquito del proyecto, él enseguida lo vio bastante claro y empezamos a la vuelta a Madrid, porque los dos vivíamos en Madrid, empezamos a montar un poquito lo que es hoy en día Izal. Ha pasado bastante tiempo desde entonces y la verdad es que muy contentos con lo que ha ido sucediendo. Decía que habíais sacado un primer EP, Teletransporte, luego sobre todo habéis pasado prácticamente de EPs a estar en festivales, de concursos también a estar en festivales. Quizás la diferencia, ahora que empieza casi la temporada de festivales, estamos ya en primavera, ha sido muy notable. ¿Habéis vivido el proceso como algo muy rápido? Bueno, hoy en día en la música algo rápido casi es inexistente. Yo creo que ha sido todo lo rápido que las circunstancias actuales te lo permiten. O sea, estamos súper satisfechos con los pasos que vamos dando, pero la oferta es tan brutal y la situación actual es la que es muy difícil decir que ha sido todo muy rápido. cierto que sorprende que, nada, medio año más tarde de sacar nuestro primer EP, que ni siquiera estuvo grabado ese primer EP por todos los miembros que hoy forman Izal, ese primer EP fue una cosa un poco diferente porque todavía no estamos consolidados, pero yo tuve un poquito de prisa, lo quería grabar, entonces me rodeé de músicos, de los músicos de Miguel Pino, que es el productor que lo hizo en Barcelona, el anterior disco. Pero sí que resulta un poco chocante a la gente que se lo cuenta, es que tras sacar un primer EP a los 6 meses ya nos plantáramos en el sonorama. Al final, detrás de todo eso hay mucho trabajo, mucho trabajo de todo tipo, de tanto musical como extramusical, como moverte, dar la brasa a todo el mundo para que te escuche, que lo más difícil es que te escuchen con atención. Y bueno, tuvimos la suerte de que los oídos que lo escucharon, pues les gustó aquel EP, y la verdad es que bueno, desde entonces hemos seguido, ya te digo, consolidando el grupo y el estilo, y lo que ha dado como resultado es este LP que acabamos de publicar, Magia de Efectos Especiales, que es ya muy Izal, súper satisfechos con el carácter del disco, con la consolidación de ese estilo del que te hablo, y bueno, esperando que este año, si el año pasado fue bueno, este año en teoría debería ser mucho mejor con este LP y con las críticas que estamos recibiendo, la reacción del público, en fin, muy contentos en todo lo que se refiere a este lanzamiento. Antes de centrarnos en Magia y Efectos Especiales, una última anécdota que me interesa. Oye, ¿qué tal la experiencia en Sonorama, en el Lados Star, en la carpa? Que casi, vamos, teníamos aparte del equipo allí en Sonorama, en Aranda, y me estaban diciendo que casi fue sin hacer ni prueba de sonido, que casi os pusisteis ahí encima. ¿Fue muy difícil o qué tal estuvo? Los festivales son un poco locura, sobre todo si tocas en el escenario no principal, porque va todo muy rápido. Todo el mundo lo quiere hacer lo mejor posible, pero bueno, sí, fue una aventurilla, como tú dices, tuvimos muy poquito tiempo para hacer prueba, pero bueno, ya sabíamos que eso iba a ser así, lo disfrutamos a tope, fue una promoción maravillosa para nosotros y lo disfrutamos como unos niños, la verdad. Me alegro mucho, porque sé que Sonorama fue un punto de inflexión también para Izal en un momento dado. Y ahora por fin, Magia y Efectos Especiales. Primer largo producido por Luca Petrica y por Karim Bulkalter, ¿lo he dicho bien? Sí. Luca, están acostumbrados a que la gente pronuncie más sus nombres. Sí, Luca, que además ha producido, entre otros, a Nibisuit, a Vinila, a Dinero, que son muy amigos nuestros, sabemos que está trabajando mucho con ellos, Marlango, en fin, que se habéis rodeado de buenos productores. Sí, no sé, nosotros tenemos como norma cuidar todo, en todo lo posible, todo lo que podamos, la música. La música es la clave de todo, es nuestro trabajo. Entonces no sirve de nada moverte bien en ciertos ámbitos y luego descuidar lo más importante. Nosotros lo que tenemos claro siempre es que tenemos que grabar lo mejor posible, hacer los mejores temas posibles, ensayar lo máximo posible. Y en este caso, para hacer el disco, pues teníamos cierto presupuesto, que como sabéis, el disco está absolutamente gestionado por nosotros, producido, pagado, financiado, bueno, por nosotros y por la gente que nos sigue, porque hicimos un proyecto de crowdfunding para conseguir dinero para el disco, que consiste en que la gente que nos sigue, estoy ya sacando temas que seguramente me ibas a preguntar. Sí, así era. Bueno, eso, fue un proyectito para sacar dinero para poder financiar el disco, y los que lo pagaron en parte fueron la gente que nos sigue, nuestro propio público. Y eso nos permitió llegar a poder grabar con Luca y con Karim en los estudios Reno, que es de lo mejor que te puedes encontrar realmente a nivel nacional y casi te diría internacional, a nivel de sonido, de equipo, de calor humano también, que es muy importante, el buen rollo que hemos tenido con ellos. Y la verdad es que no imaginamos una forma mejor de haber grabado el disco que como lo hicimos. Es una buena definición, ¿eh? No imaginamos un modo mejor de haber grabado que como lo hicimos. La verdad es que, decía, os habéis rodeado de buenos productores, 11 cortes, una carta de presentación, un primer largo de presentación más que interesante, por eso, entre otros motivos, estás hoy aquí en Corrientes Circulares, porque nos parece un disco muy a tener en cuenta, y además una gira que ya habéis dado muchos conciertos. El año pasado decías que fue bueno, que este año aún tenía que ser mejor. Este año, hoy, estáis en Madrid, en FNAC Castellana, y luego tenéis en Galicia, estáis el 26, 27 y 28 de abril, en mayo en Zaragoza, vais también a Andorra la Bella, Pamplona, Vitoria y Bilbao, estáis también en Castelldefels, en Barcelona, en Sevilla. Todo esto estoy hablando en el próximo mes, más o menos. La verdad es que tienes que tener la sensación de que las cosas están yendo bien. Tanto concierto, tan seguido, con el disco recién sacado, buenas críticas, tenéis que estar contentos. Sí, hombre, las sensaciones, ya te digo, que no podemos tener las mejores. La verdad es que es una profesión en la que tienes que trabajar muchísimo y esta gira que comentas, que como bien dices, pues hemos empezado el jueves pasado, que presentamos el disco en Madrid en la Sala Moby Dick, que tuvimos la suerte de llenarla, que era una de las dudas que teníamos, ¿no? Todo, nunca sabes cómo va a responder la gente y empezar llenando la presentación, pues es lo mejor que te puede pasar, porque coges fuerza para todo esto que cuentas, que viene ahora, que son 2 meses y medio prácticamente en lo que damos, pues no sé si son 25 o 26 conciertos, prácticamente 3 por semana, en la que vamos a hacer muchos kilómetros, vamos a tener mucha carretera y vamos a tener seguramente de todo, desde conciertos maravillosos a conciertos más duros, conciertos que funcionen y conciertos que no, pero como tú dices, las críticas, el cariño que nos está dando la gente por las redes sociales, por Facebook, por Twitter, que notamos un subidón brutal desde que hemos publicado el disco, de gente que se une al carro, que no nos conoce y se toma esa molestia de escribirte, ¿no? De coger y mandarte un mensaje privado para decirte que lo que haces es para él le sirve de algo en su día a día, le alegras la mañana o la hora de ir al curro con el disco, y eso es lo más grande que te puede pasar, y con eso te subes a la furgoneta que haga falta. Y bueno, aprovechar, ¿no? Ahora te digo que la gente que nos escuche, que siempre se me olvida de decirlo, ahora me he acordado, que nos busque en Facebook y en Twitter, que es donde digamos que estamos centralizando la información y nuestros esfuerzos, que estoy yo ahí detrás de las dos redes, que busquen Izal y les recibiremos con los brazos extendidos. Eso te iba a preguntar, para encontraros en Facebook y en Twitter, Izal, directamente, @Izal, entiendo, en Twitter. Izal Pop. Bueno, en Twitter es @IzalMusic. Vale, perfecto. Y en Facebook, Izal Pop o Izal Oficial, y con eso ya. Pues ya sabéis, salen nuestras caritas, ¿eh? Ya sabéis todo, si queréis seguir a Izal, y os lo recomendamos desde Corrientes Circulares, buscarlos, están en Facebook, están en Twitter, Izal Pop, Izal Oficial en Facebook, Izal Music en Twitter, y ahí encontraréis a Mikel y al resto de la banda detrás para cualquier cosa. De momento nos quedamos escuchando un poquito más de este largo de magia y efectos especiales. Mikel, ha sido todo un placer tenerte hoy en Corrientes Circulares. Espero que esta gira, estos 2 meses y medio tan intensos que ahora se avecinan, sean exactamente tan buenos como esperáis que sean, y espero también tener la suerte de veros pronto, que os acerquéis por esta zona y por este estudio. Muchísimas gracias a vosotros por la difusión. Nada, ya sabes que aquí ya tienes tu casa, esto ya queda dicho. Un placer. Te tomo la palabra. Perfecto, saludos a toda la banda y a ver si nos vemos pronto. Un abrazo, Mikel, muchas gracias. Venga, un abrazo. Chao. Oyendo hablar de magia y efectos especiales, sigo viendo en la distancia fuegos artificiales explotando, sigo odiando las historias de mariposas caníbales que muerden bajo la piel y llenan el aire. Sigo esperando a que tú me digas que me marche. Sigo arruinando el momento, llegando siempre tarde a tu encuentro. Sigo royendo las obras que encuentro en la calle y ya empieza el baile. Sigo de traje y corbata. Thank you. menos tú. Todos a la pista, todos menos tú. Todos a la foto, todos menos tú. Todos están locos, todos menos tú. Todos masticando, todos menos tú. Todos girando, todos menos tú. Todos de piedra, todos menos tú. Todos a la mierda, sobre todo tú. Todos explotando, todos menos tú. Todos mareando así, todos menos tú. Yendo a hablar de magia y efectos especiales. Vamos a ver, chaval, me estás ofendiendo. ¡No! Que yo me haya tomado un instante para conocer humanamente a la muchacha esa no quiere decir que no esté pendiente de mi trabajo, ¿eh? Que no esté alerta máxima siempre, con control absoluto de la situación, joder. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy las puertas de Corrientes Circulares se abren para un músico con mayúsculas. La temporada pasada ya vino a este estudio en aquella ocasión, acompañado por Magnética, y hoy vuelve a visitarnos, esta vez en solitario, para hablarnos de esta nueva etapa de su carrera y de los inminentes proyectos. Hoy recibimos en Corrientes Circulares a Matellán. Buenas noches, Matellán, bienvenido a esta que es tu casa. Muy buenas noches, sí, un placer estar aquí como siempre. Digo que esta es tu casa porque además, lo sabes, aquí juegas literalmente en casa, y de hecho es casi la primera vez que vamos a tener la oportunidad, un medio de comunicación, de escuchar algún tema de lo próximo y de lo inminente que va a ser tu próximo trabajo en esta nueva etapa que has empezado, que tiene que haber sido como mínimo una aventura. Bueno, lo primero que sí, ¿no? Que me siento en casa aquí, porque bueno, aparte me habéis recibido muy bien, como si no esperaba menos. A lo grande, se puede decir, con vino y queso. Con vino y queso, como tiene que ser. Y sí, la verdad que, bueno, hemos hablado mucho, estamos en contacto, solemos hablar, pero sí es cierto que es la primera vez que vuelvo después de la última vez que estuve aquí con Magnética. Y yo encantado de estar aquí, de tocar alguna cosa que todavía no has escuchado de lo que será mi primer EP en solitario. Y nada, a pasar un rato agradable con vosotros. Antes de ponernos en los proyectos futuros, un pequeño repaso al pasado. Ha sido muy difícil el cambio, salir de un proyecto en el que estabais involucrados, compañeros y amigos de muchos años y de mucho tiempo, y volver a empezar como aquel que dice de cero. Es difícil, quizá más por los lazos, fíjate, o sea, te podría hablar de pensando un poco más en frío por todo lo que es la maquinaria de la industria, entre comillas, de tener ya un proyecto encarrilado y montado con ciertos pasos dados, pero quizá para mí se ha sido más difícil a nivel sentimental o a nivel de lazos un poco más cercanos que no sean los musicales empezar de nuevo. Pero bueno, yo es que no sé hacer otra cosa y esto lo llevo dentro, y había dos opciones: o no hacer nada o seguir para adelante poco a poco y peleando, y tomé la segunda opción. No te veo yo a ti no haciendo nada, al contrario, o sea, si te dejas lo de la música tenemos un problema, Houston, tenemos un problema. No lo tengo en mente, y bueno, yo también es cierto que no, ahora mismo no tengo ninguna prisa. Quiero hacer las cosas bien, con calma, disfrutando sobre todo mucho de todo lo que viva, de la gente que me vaya encontrando, y bueno, con muchísimas ganas, con más ganas que nunca. Lo digo ya y lo anticipo para la gente, lo iremos comentando ahora en la entrevista, dentro de muy poquito tiempo vais a oír hablar mucho de Matellán. Entonces, ya hay gente que te ha visto en conciertos, ya has dado algunos, más en Barcelona, en Burgos fue también. En Burgos sí, estuve en la Lata de Sardinas. O sea, que también espectacular por el trato que con Willy Naves estoy por allí. Lo dices por lo de la peli, ¿no? Lo digo por lo de la peli, por el vídeo, por el EP, por Granapop. Hay tantos y tantos y tantos frentes que vamos a ir desgranando a lo largo de la entrevista, que me da a mí que durante los próximos meses se va a oír hablar mucho de ti, lo cual me va a alegrar mucho, ya lo sabes. Que sea así, ojalá. Pero bueno, que como te digo, prisa ninguna. Estoy disfrutando mucho porque realmente el tener que empezar de cero, entre comillas, o tener que volver a empezar, hace que tengas que tomar el control de cosas que antes no dependían mucho de ti. Y me estoy llevando sorpresas muy agradables con mucha gente, con todo el trato que estoy recibiendo en las redes sociales, el cariño de la gente. Y bueno, pues sí, están saliendo cosas inesperadas en un primer momento, pero bueno, encantado. Empezaré por proyectos. Lo primero, por supuesto, y principal es tu carrera en solitario. Es decir, se cierra el ciclo de Magnética, porque se cierra, empiezas de cero, reiniciada el botón de reinicio. Totalmente. En todo. ¿Y ahora exactamente en qué punto estás? Pues ahora justo es en el punto en que ya tengo muchas canciones preparadas, que están ahí listas para grabar, si estoy deseando hacerlo. No he querido perder el contacto con nada. He seguido tocando, he seguido estando ahí, estando presente, porque tampoco me quería ir. No es una cosa que haya forzado, simplemente me apetecía seguir ahí, pues seguir teniendo contacto con la gente. Y bueno, pues en un par de meses se empezará a grabar mi primer EP. Plantearé las cosas de una manera más humilde y rodeado de gente, de muy buena gente, que me van a acompañar en la grabación. Y bueno, espero que la gente reciba las canciones con todo el cariño que yo voy a poner en ellas y que entiendan lo nuevo que tengo entre manos. O sea, que hablamos de en breve, en pocas semanas, estarás metido en el estudio de grabación, con lo cual, a ojo, calculo que para finales de verano, principios de otoño, estará ya en el mercado. Bueno, incluso antes en redes sociales, entiendo que tendrás, imagino que moverás vía Bandcamp, vía SoundCloud, tendremos algo de Matellán. Eso es que creo, de hecho creo mucho en ese modelo, ¿no? De ese escaparate que te ofrecen todas esas plataformas que nombras. Creo que ahora mismo ofrece una oportunidad a muchos artistas que no tienen el apoyo de una gran multinacional detrás o de un gran sello, y a la gente también le llega así, lo recibe así, esa cercanía con la gente, el poder presentar tu música de una manera mucho más cercana. A mí me gusta mucho y estoy empezando ahora a descubrirla más, porque como te digo, tengo que hacerlo todo yo, entre comillas, de momento. Pero sí, mi idea es que para, pues como tú bien dices, para finales de verano, principios de otoño esté ya todo preparado, aunque algo se me escapará antes porque no seguramente no aguante. Eso va a ser bueno. De todos modos, en cuanto haya algo, ya os adelanto a todos que aquí lo escucharéis en Corrientes Circulares, igual que hoy vamos a escucharte, que ya tienes aquí preparado tu increíble Takamine, tu maravillosa guitarra, que no es la primera vez que veo, pero que es que sabes que es una de mis debilidades. Es una guitarra que a simple vista parece una guitarra sacada del Rastro de Madrid, pero bueno, tiene más de 20 años. Y le tengo un cariño especial y bueno, me da igual la apariencia, ¿no? No toda la apariencia, también importa el cariño que tenga. Es impresionante, ya te lo dije la otra vez que viniste, o sea, me parece brutal. Luego, me dices que en breves semanas entras a grabar, ¿se puede adelantar ya algo, gente con quien te vas a rodear, músicos, dónde vas a grabar? ¿Tienes algo claro? Me refiero, porque entiendo que también estás valorando opciones. Eso es. Incluso estarás teniendo ofertas, es decir, gente que te llama para, oye, aquí puedes grabar o aquí puedes... Está siendo así, pero sí es cierto, no es porque no quiera contar nada, porque sabes que a vosotros os lo contaría encantado. Pero prefiero guardar un poco, no por nada, sino porque, como bien dices, estoy barajando varias opciones y mi idea está muy clara en la cabeza, muchas cosas están ya 100% encaminadas, pero hasta que no esté 100% cerrado y por no gafarlo tampoco quiero hablar de ello. No, son cosas que hay que respetar los tiempos de lo que es el proceso, del proceso de grabación. De todos modos, desde aquí vamos a mantener al día a la gente que sigue a Matellán para poder saber enseguida cuando tengan material nuevo, que es lo que más nos interesa. Sí. Y hablando de material nuevo, entiendo que en breve, en cuestión de semanas también, y esta vez menos semanas, te veremos y te escucharemos. Proyecto que tienes inminente a punto de sonar, porque claro, has estado un tiempo desaparecido, entre comillas, de lo que es la parte más pública, aunque en realidad en redes sociales has ido informándonos de cada proyecto, pero no estabas desaparecido, estabas pegándote un currazo, pero tremendo, y yo eso sí que lo sé, porque lo he vivido contigo casi codo con codo, pues eso, participando en la elaboración de uno de los festivales, que luego hablaremos, preparando el material nuevo, y en este proyecto que ahí me tiene, lo sabes, encantadísimo, que es la banda sonora, componer la banda sonora de una película. Cuéntalo tú, porque es que me parece increíble. Pues sí, realmente, bueno, yo desde un primer momento, cuando Roberto Pérez Toledo, el director de la película 6 puntos sobre Emma, te puso en contacto con Magnética y seleccionó dos canciones. No me gusta hablar de mis canciones, porque realmente en Magnética todo era conjunto, pero sí es cierto que, bueno, son canciones que he compuesto yo, que he escrito yo y que canto yo, son mías y, bueno, son de quien quieran tomarlas así. Y cuando Roberto, pues eso, decidió elegir esas dos canciones para incluirlas ahí, y como muy recientemente dice, se puso en contacto conmigo para proponerme hacer un vídeo del que todavía tampoco puedo desvelar mucho, porque ahí sí que él me ha metido mucha presión con que quiere que sea una sorpresa con toda la gente que rodea la película. Yo encantado, y estoy súper deseoso y tengo mucha curiosidad por ver cuál es la sensación de escucharte en una pantalla de cine, algo que escribiste en tu habitación o que escribiste en tu casa y para alguien en concreto, como se escribe todo, ver que alguien elige una de esas fotografías sonoras para una de sus películas, que es igualmente un arte inmenso y que habrá puesto un montón de sentimientos en ello, y hacer ahí una simbiosis de las dos cosas, me sigue emocionando. Cada vez que escucho o veo el tráiler y escucho Domingo en Centro Comercial, con esa fuerza que tienen las imágenes y acompañando a esas imágenes, es muy emocionante. Para mí es muy, muy, muy sentido todo. Me gusta, tengo muchas ganas de verlo. Yo me imagino, porque te conozco y te conozco bien, me imagino el momento en el que te proponen el oye, vas a formar parte de la banda. ¿Vas a formar parte? No, me gusta lo que haces, uh-huh. Me gustaría que formaras parte de la banda sonora. Ese momento tiene que ser un subidón de decir, pero esto... porque aparte sé lo que te ha costado todo, o sea, la etapa anterior, lo que te está costando esta, y entonces, de verdad, o sea, orgulloso además de mérito al trabajazo que llevas ahí detrás, sí. y que se reconozca. Para mí no fue una sorpresa, porque yo con Roberto también, el director, pues mantengo un contacto porque admiro mucho todo su trabajo, sus cortos, esta película de la que soy muy consciente, que le ha puesto muchísimo cariño. Trata el tema de la discapacidad con una clase y una forma muy suya, muy particular, que creo que mucha gente debería aprender. Porque no todo es un drama en esta vida, hay que saber pelear y seguir hacia adelante, pase lo que pase. Y cuando, pues eso, cuando él se puso en contacto conmigo, en plan, ¿te importa coger la guitarra y venirte a...? Pues me llevó a un parque de Madrid a grabar algo con la gente de la película. Evidentemente, él me dio las gracias después, ni muchísimo menos es así, porque el que tiene que estar agradecido soy yo con él. Y eso es lo que demuestra la calidad humana de la gente, ¿no? Que una persona, sea quien sea, quiera contar contigo para algo que es muy suyo y que quiere compartir. Yo, vamos, un aplauso enorme para él. 6 puntos sobre Emma es la película y se estrena a priori en mayo, tengo yo entendido, si no me equivoco. ¿No sé la fecha aún? ¿Hay fecha concreta? Sí, es el 11, creo que es el 11 de mayo. El 11 de mayo es cuando se estrena. O sea que el 11 de mayo podremos ver 6 puntos sobre Emma y además escuchar alguno de los temas. ¿Los temas que están incluidos es uno, varios, y son nuevos o alguno y antiguo? ¿Hay alguno antiguo? Son dos temas que se recogen en Made Veil de Magnética, son Enérgica y Pez de Plomo, las dos canciones que están incluidas. Sé que Enérgica va a formar parte de lo que es los créditos finales de la película. Y de Pez de Plomo, pues hay un pequeño guiño, aparte de formar parte ya del tráiler, es la canción que está ya en internet y dentro del tráiler es la canción que suena. Sé que dentro de la película vuelve a sonar y de una manera un poco un guiño, un poco simpático y de clase, como te he dicho, ¿no? Cómo hacer las cosas. Me gusta ver que la buena gente lo vais juntando y vais sacando proyectos en común porque siempre da alegría, sobre todo, por insisto, el trabajo que detrás. No quiero desvelar nada más. Solamente diré que en muy poquito tiempo, pero además estamos hablando de días, vais a poder disfrutar de Davile, y no solamente viéndolo ni escuchándolo, sino de forma conjunta. Bueno, no digo nada más. Vosotros ya veréis, y creo que va a ser una grandísima sorpresa. Y aparte, ya te digo que enhorabuena por formar parte de esa nueva película, esa banda sonora, que espero que dé mucho que hablar. Y quién sabe si lo mismo el año que viene a estas alturas estamos hablando de cosas mayores. ¿Quién sabe? Como bien, y no lo digo por parecer el típico tío que va de humilde por la vida cuando en el fondo tiene otro pensamiento. Lo digo porque me sale. O sea, yo siempre ahora he aprendido que para correr primero tienes que andar, que para si tienes una meta y quieres llegar a la meta, si durante ese camino que tienes que recorrer no disfrutas de lo que te va pasando alrededor, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, yo ahora me lo tomo todo de una manera mucho más calmada, más tranquila, sin intentar llegar a alcanzar cosas que por mucho que quiera que pasen ya, hay que reconocer que ciertas cosas son inviables. Por lo tanto, disfrutar de todo lo que sea y todo lo que venga. Yo, por lo pronto, ahora mismo cruzo los dedos para que en febrero del año que viene, que hay una gala muy importante del cine español y que se entregan premios también a mejores canciones y tal, de bandas sonoras, pues mira, sinceramente, y lo sabes de sobra, me daría una grandísima alegría celebrar eso contigo. Así de claro te lo digo. Pues nos ponemos un smoking. Así te lo digo ya. Por lo pronto, la Takamin está adelante, te veo preparadísimo. Totalmente. Y me apetece ya empezar a escuchar algo de lo que va a ser el nuevo trabajo de Matellán. Así que, ¿qué tienes preparado para hoy? Bueno, voy a hacer... Bueno, antes quiero comentar una cosa. Hay ciertas veces que me da por hacer alguna twistcam. He hecho alguna twistcam, no sé si... Porque no puedo estar quieto y no puedo evitar. Esas canciones solo han sonado ahí y en los conciertos en directo, pero es la primera vez que la voy a tocar para un medio, evidentemente encantado que sea para vosotros. Se llama Los Dirigibles. No es seguro que vaya a estar dentro del EP, pero te diría que casi seguro, porque conforme va pasando el tiempo la voy cogiendo más cariño. Y habla un poco de eso, ¿no? Que muchas veces vamos caminando solamente hacia abajo, la mirada en el suelo, en el teléfono, en cosas que no hay. Y bueno, yo me he dado cuenta que hay cosas por encima de la vista, ¿no? Hay que tener un poco más de predisposición a ver un poco más allá. Por eso hice esta canción y nada. Pues cuando quieras, Los Dirigibles, Matellán. Pestañas provocó un huracán que sacude mi casa, incendiarias tus palabras albinas se deslizan hoy, no hay ley, ¿qué será de mí? ¿Qué será de ti? Levántate, prepara el plan, los dirigibles ya salieron antes. Levántate, prepara el plan, mira al cielo hoy, o es que no lo... Ese momento te columpiabas, provocó el huracán que se lleva tu casa, incendiarias mis miradas lascivas. Se deslizan hoy, no hay ley. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de mí? Levántate. ya salieron antes. Levántate, prepara el plan, mira al cielo, mira, mira, mira. Levántate, prepara el plan, los dirigibles ya salieron antes. Levántate, prepara el plan, mira al cielo, mira, mira, mira, pues que no lo Muchas gracias. Yo, mi duda ahora después de escuchar esto es, si esta tienes dudas, no quiero pensar las que tienes seguro. Este es un temazo. Así te lo bueno, digo. Esto es un proceso, ¿no? Hay canciones que un día esta entra seguro y otro día que dices, bueno, voy a seguir haciendo cosas. Esta me lo Pero pienso. Bueno, esta canción le tengo un cariño especial. Es un poco lo que te digo, que hay canciones que creo que sí, casi seguro que sí. Confiemos en que esté, porque a mí particularmente me trae muy, muy buenas sensaciones. A mí me parece un temazo. La idea es grabar un EP primero. Mi idea, como bien te he dicho antes, es antes de correr, andar. Sí. Y como no sé si me va a apetecer sacar un EP y dentro de 4 o 5 meses sacar otro EP, o ya buscar alguna fórmula para que las canciones, para poder lanzar el mayor número de canciones posible. Es lo que, de hecho, no es en plan, no tengo temas, porque sí tendría canciones suficientes para plantearme hacer un disco, pero me apetece hacerlo así. Es como que, por respeto a todo el camino que llevo en solitario, por la metodología de trabajo que he seguido y por la idea que tengo en la cabeza, me apetece que lo que salga sea también pequeño, entre comillas, menos canciones. Y bueno, se ha metido esa idea en la cabeza y la quiero llevar a cabo. Claro que sí, claro que sí. Y luego además, parte de la imagen, esto tengo que decirlo, es sí. De la imagen que se está haciendo de Matellán, corre a cargo de nuestro compañero José Luis Martín y de Raúl, que están aquí los dos, sí. Y lo cual agradezco también porque hay un buen feeling y veo que te estás rodeando de buena gente, de buenos profesionales. Los tengo yo aquí habitualmente todas las semanas y doy fe. Para mí es un lujazo y un placer que ellos dos formen parte de ello. De hecho, una de las fotografías que corrió de su parte, pues creo que a la gente le ha gustado mucho y fue muy sorprendente. Es una de las que salió sentado en una cama dentro del mar, que quiero decir, tampoco me lo han dicho mucho, pero sí había algún comentario por ahí de eso es un montaje, eso se ha hecho con un programa de ordenador virtual, y quiero dejar claro que no, ¿sabes? Que se hizo realmente allí. De hecho, bueno, aquí creo que hay alguien que puede dar fe de algún percance que hubo sí. en ese momento. Y bueno, creo que a mí esa foto me encanta y bueno, un lujazo, ¿no? Poder contar con ellos también. Es cierto que esa foto se hizo en Alicante, hay que decir, en la Albufereta, si no recuerdo yo mal, y se hizo literalmente poniendo los muebles sobre el mar. Y esto es como suena, literal, sobre el mar. Eso es. Y eso que parece tan idílico, realmente es peligroso, y algún miembro de este equipo sufrió literalmente algún percance. Hay alguien al otro lado del cristal riéndose. Estaba por ti, Luis Fernández. Luego, además de eso, estás preparando, pues eso, conciertos sin parar. Y otra cosa que también me gusta mucho es que tienes un punto, hablamos antes de 6 puntos sobre Emma, tienes un punto, esto está hilado, perfecto, muy solidario. Hace unas semanas te pudimos ver en una gala, una cena benéfica llamada Primavera Autista, en Petrer, en Alicante. Aprovechaste para vernos también. Y estás liado también en otro festival solidario, que ya eres parte integrante del cartel. Pero quizás lo que la gente no sabe es que también estás detrás, echando una mano de un modo casi diría que al 100% de casi tu tiempo. Y es Granapop, un festival solidario, se va a hacer en Granada, 5 de octubre. Corrientes Circulares también es el medio de comunicación oficial, aquí vamos un poco de la mano también, sí. Como en tantos otros proyectos que últimamente nos vamos encontrando, lo cual me alegra siempre. Y lo cierto y verdad es que en esta edición pues los beneficios van para el Banco de Alimentos de Granada y te metes en todos los líos. Yo, sí. Así de claro, y te metes en todos los líos. Realmente cuando, bueno, por desgracia el año pasado yo ya no pude estar en Granapop, me hubiera encantado estar porque... Bueno, yo ya no formaba parte de Magnética, ellos estuvieron allí, sé que guardan un buen recuerdo de aquello. Y bueno, este año, en algún momento, no sé muy bien cómo fue, pues volví a retomar el contacto con Raúl y le vi, pues eso, no dudoso, porque yo sé que él es una persona que si se propone algo lo hace igualmente, pero bueno, igual un poco planteándose hacerlo o no hacerlo el festival. Y lo único que yo he hecho, que tampoco quiero ni muchísimo menos colgarme ningún mérito, es quizá pues animarlo un poco a montarlo, a pelear por la idea que él tiene, que sé que para él Granapop es fundamental y es una parte muy importante de su vida. Y bueno, yo le dije, bueno, yo qué sé, si te apetece que yo vaya para allá a tocar, pues yo encantado, cuenta conmigo, yo... para allá y bueno, ya busca tú la manera de liar a otra gente para que vayan a liar en el buen sentido de la palabra. Y bueno, quizás fue a partir de ahí, ¿no? Yo evidentemente todo en lo que puedo ayudarle y en lo que puedo aconsejarle o en lo que puedo aportar mi granito de arena en que esto vaya adelante, ahí estoy. Y la verdad que muy contento porque creo que se ha conseguido un cartel... yo lo veo un cartel elegante, un poco diferente al de otros festivales. También el concepto de Granapop es otro este año. Y bueno, pues para mí compartir cartel con gente como Carmen Boza o como todos, como Newman, Kennedy, Fon Román, por supuestísimo. Fon Román, que sé que además te llega muy dentro. Sí, y bueno, con MDJ también, que es una tía espectacular. Pues para mí es un honor y un privilegio estar ahí. Así que nada, animo a todo el mundo a que se pase por allí. Yo, tú dices, yo no quiero apuntarme méritos, y no es cuestión de apuntarme méritos, pero la realidad es la que es. Buena parte de que este año Granapop se realice, esto lo puedo decir yo, tiene mucho de corazón de Matellán detrás, sobre todo de Raúl González, el director, que es el que evidentemente el alma mater de todo el proyecto, pero este año sin el empuje de Matellán hubiera sido todo, tengo que decirlo, mucho más difícil. Realmente creo que eres el que nos ha liado a todos, te lo, puede ser. Lo puedo decir así. Es que realmente no sé, o sea, después de todo lo que he podido pasar yo durante todo este tiempo, no me gusta ver a gente que pierde, que evidentemente hay momentos en la vida en los que piensas que no merece la pena hacer algo, en el que consideras que no quieres continuar, pero creo que hay que seguir siempre y sé que Raúl es una persona estupenda, es un tío genial y que puede hacerlo igualmente bien. O sea, este año creo que puede hacerlo igual de bien que los anteriores, aunque en los anteriores haya habido lo que hubiera, porque evidentemente no todo es perfecto. Y bueno, empujar, sí he empujado. De vez en cuando le he dado, pues eso. Es que tampoco me cuesta, realmente sabiendo para lo que se organiza Granapop y cuál es el fin, al margen de que la gente disfrute de actuaciones de los artistas que van a estar allí, que van a ir de una manera totalmente desinteresada al festival, es para el Banco de Alimentos de Granada. Por lo tanto, qué menos, o sea, a mí no me cuesta absolutamente nada, igual que lo que comentabas antes de hace unos días la primavera autista, igualmente, o sea, realmente es algo que no me cuesta nada y que si estando yo ahí haciendo 4 o 5 canciones sirve para algo, yo encantado. La parte solidaria, yo uno que te conoce puedo decirlo que la tienes bastante bien arraigada y que se puede contar contigo prácticamente para todo, siempre que evidentemente también el tiempo y las posibilidades de margen. Pero vamos, rara vez dices algo que no, y si no tienes tiempo ya te lo pintas. Y eso, lo intento. Y eso intento. Lo sé, y eso lo sé. Oye, hablábamos de Granapop, 5 de octubre, sala planta baja en Granada. Allí evidentemente ya tendremos el EP fuera y escucharemos temas nuevos como... el siguiente, espero, que tengo ganas de seguir escuchando. Vale, pues bueno, voy a seguir con otra canción que se llama Un Atlas. Un Atlas es lo que había antes de Google Maps. Es verdad, luego se inventó ya Google y se acabó para todo. Se acabó con mi calendario, con, eso es, con el mail, con ya Maps. Dejan de llegar los vendedores de enciclopedias a casa y, Street, y tenemos otro medio. Cualquier día nos vamos a ver las fotos en la calle. Es. Así que, pues una Last Matellán, cuando quieras. Confesión que parece un muro, la mentira cuántica. Esta habitación no es lugar seguro, perdida y encontrada. ¿Qué pensarás cuando duermes? No hemos crecido sin sentido. El rugido de un motor, de avión. La fragilidad enigmática que no se cura al respirar. Esta habitación es el mar y un atlas perdido y encontrado. Si te pierdes, no hemos crecido sin sentido. Ella crecido sin sentido. Ella es el rugido de un motor, Mil gracias. ¿Cómo suena ese Atlas? Atlas. Muchísimas gracias. Nada más y nada menos. Oye, esto no está preparado, pero es que a mí me mola cuando te veo con la Atacamine. Sí, ¿no? Así que quiero un tercer tema. Así, perfecto. Casi del tirón. Y para que vamos a disfrutar de, del momento. Del vino que me tenéis aquí preparado. Y del buen vino que tenemos aquí preparado. Mil gracias a todos, ¿no?, por este detalle. Así de a gusto. Aquí ya sabes que cuando vienes, vienes a jugar en casa y, hombre, si lo hacemos bien, y si no, no lo hacemos. Entonces, aprovechando que hoy te tengo y que te veo ya en caliente, ya has calentado, ¿te animas con un tercero? Sin problema y encantado de la, pues, de la vida. Ese tercero espero que también sea uno de los temas nuevos que has compuesto, que realmente a mí me están enamorando. Así que, cuando quieras, ¿con qué nos vas a sorprender para acabar? Bueno, pues esta canción se llama Lion's Dance. Le puse un tema, le puse el título en inglés. No me preguntes por qué, porque no lo sé. ¿Está bien? Te digo, por ahí sonaba muy... ¿sabes? El baile del león sonaba un poco raro en castellano y bueno, le puse el título en inglés y habla pues un poco de esas relaciones que tenemos que nos terminan devorando, parecemos un filete en medio de una manada de leones y nos sentimos así. Y bueno, como de casi todas las cosas, por no decir de todas las cosas que me pasan, no me llegan, hago canciones, de ese determinado momento también hice un tema y suena así, lo dedico a todos vosotros y a la gente que escucha Corrientes Circulares. Pues ya sabéis, para todos vosotros, Lions Dance, Matellán. Mis malos días no cuadran con los tuyos. Estás sentada frente a mí y tú me miras y sonríes. Tu número primo, di lo que pensabas, no quieras dejarlo todo a la mitad. Todo lo que tocas se vuelve insoportable. ¿Cómo fue primer fracaso en este mundo? El látigo golpea y yo lo asumo. No es muy oportuno. ¿Cómo fue? Dímelo. ¿Quién dejó de susurrarte buenos días? No me llames nunca más. O puedes encontrarte con un león hambriento que esperabas al hablarme así, que decías a los demás de mí que no pensarán mal, que no pensarán, que no pensarán, que no pensarán, que no pensarán. Tu número primo, di lo que pensabas, no quieras dejarlo siempre a la mitad. Todo lo que tocas se vuelve insoportable. ¿Cómo fue tu primer fracaso en este mundo? El látigo golpea, golpea, golpea yo. Lo asumo. ¿Cómo fue? Dímelo. ¿Quién dejó de susurrarte buenos días? nunca más. O puedes encontrarte con un león hambriento. ¿Qué esperabas al hablarme así? ¿Qué decías a los demás de mí? Que no pensarán, que no pensarán, que no pensarán. Muchísimas gracias. Brutal, brutal lo que se avecina, así te lo digo. O sea, se presentan semanas y meses intensos. Eso espero. Lo sabes, llevas mucho tiempo trabajando, ahora toca empezar a recoger frutos. Para empezar, los próximos meses, las semanas, grabar y sobre todo publicar. Eso es. Los nuevos trabajos. Ganas, ya lo sabes. Hoy ya hemos escuchado un adelanto, habéis escuchado aquí en primicia temas del futuro trabajo de Matellán. Ya sabéis todos que no hay que perderle la pista porque va a ser uno de los nombres de este 2012. Ahora en mayo, 6 puntos sobre Emma, película que recomendamos a todos y que la banda sonora forma parte de Matellán y que realmente también va a dar mucho que hablar, y dentro de poco también podréis ver parte, y insisto en esto, podréis ver parte de esa película en las mejores cadenas musicales. Sí. Y luego, además de eso, por supuesto, conciertos y festivales. 5 de octubre, Granapop, ese ya seguro. ¿Tienes alguna fecha más cerrada, a bote pronto, que recuerdes? Bueno, tampoco estoy ahora, como bien dices, tampoco estoy buscando nada ni acepto muchas cosas porque quiero centrarme en grabar. Pero bueno, antes de octubre, el 1 de junio, hay la fiesta de presentación de Granapop en Madrid. En Madrid, en Costello, con Vixi, con Carmen Boza, con MDJ ahí a los platos, dándolo todo para el fin de fiesta. Y bueno, yo también voy a estar. No sé si habrá alguna sorpresa más. Intuyo que sí, porque todo está siendo muy muy de, pues, que de repente se suman bandas y aparecen cosas, y ese día va a ser, pues eso, entrada gratuita, muy buen ambiente, habrá sorteo. Sé que la organización del festival tiene en mente organizar y regalar entradas, y va a estar muy bien, así que animo a todo el mundo a pasarse por ahí. Haremos por estar con vosotros. La fecha del 5 de octubre, ya sabes que esa la vivimos juntos en Granada. Hay que ir a darlo todo. Ahí no hay discusión. Un fin de semana granaíno, a Granada hay que ir. Ese fin de semana no lo quita nadie, ya lo adelanto. 5 de octubre, Carmen Boza, Fonromán, Neumann, Matellán, por supuesto, MDJ. Y Kennedy también. ¿Y alguna otra banda que se va a sumar? Seguramente haya más sorpresas. En breve tenemos más noticias y luego, pues, algunos medios de comunicación estaremos allí como medio de comunicación oficial, entre ellos esta casa, Corrientes Circulares. Matellán, ha sido un placerazo tenerte como siempre aquí. Igualmente. En tu casa. Ven las veces que quieras. Es que yo encantado. De todas formas, cuando queráis ir a Madrid, igualmente os digo que vuestra casa. Subiremos. Es vuestra casa, así que. Subiremos a verte además tocar el concierto, que sabes que siempre nos gusta mucho. Ven muchas veces. Es que además ni siquiera te voy a decir, esta es tu casa, la primera. Nada, que vengas cuando quieras. Es muchísimas que ya gracias y de verdad que un placer estar aquí. Yo me siento como en casa, realmente, no es un tópico, es verdad, y nada, que muchísimas gracias por todo, por el queso, por el vino, por cómo me habéis tratado, y nada, que volveré pronto. Ante todo, sobre todo, por nuestra parte de todo el equipo, aquí hablo en nombre de todos, y gracias por la exclusiva, por dejarnos escuchar aquí como medio de comunicación estos pedazos de temas que te estás currando y que, insisto, vas a ser uno de los nombres de 2012. Desde aquí ya lo eres. Espero que no sea por haber matado a nadie. No, la lié parda. Así que muchas gracias. A ti siempre. Y vuelve cuando quieras. Un abrazo muy fuerte. Un placer. A mí me impresionó, por ejemplo, el efecto semáforo, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Gran Vía, ya conocéis, ¿no? 3-4 carriles a las 2 de la tarde, prime time, happy hour, tú esperando allí para cruzar. De esto que se empieza a acumular aquí un montón de gente, 30, 40, 50, 60 contigo que quieren cruzar para allá, pero es que de allá para acá hay como 70, 80, 90 que quieren cruzar para acá. Claro que yo siempre he tenido la paranoia, digo, esto cuando se ponga en verde nos vamos a liar a hostia en medio como en Braveheart, de verdad. Que luego resulta que cada uno va para su lado, el único que se queda allí gritando libertad soy yo. Bueno, ya está. Yeah. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero más inmortal. Al final, solo puede quedar uno. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, MacLeod. Digo, buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana en cuanto a noticias de la música independiente? La semana llega cargadita de almohadillas, noticias circulares. Llega, por ejemplo, con una gran sorpresa. Llega con que la gira Teatro 2009 de Antonio Vega saldrá editada en forma de disco póstumo el próximo 8 de mayo bajo el título de Antes de Haber Nacido. En esta gira, el músico revisitaba sus clásicos y desempolvaba canciones menos notorias. El nuevo disco está formado por 19 canciones en directo que incluyen la inédita Antes de Haber Nacido y Vapor, de la que ya se ha estrenado un videoclip hecho con imágenes de cómo sobrevivir en un mundo de fieras. En el tracklist encontraremos, además de sus habituales El sitio y mi recreo y Se dejaba llevar por ti, otras canciones mucho más importantes y mucho menos conocidas. El disco se lanzará en una edición especial limitada en formato libro-disco con un DVD con canciones en directo, el videoclip de Vapor y un documental. Vapor, Antonio Vega. Bienvenido a la oscuridad, donde la luz no deja de brillar. Hallarás algo de calor al escuchar la canción de tu interior. Bienvenido a la creación, a la quietud, al lento contemplar. Ilusión de un mundo mejor, donde el temor se desvanece. Bienvenido a la realidad, donde la luz no es fácil de alcanzar. Hallarás frío y confusión al escuchar el sonido del dolor. Bienvenido a la gravidez, a la inquietud y al verbo estupidez. Ilusión de un tiempo mejor, siente la vida. Ya lo habíamos anunciado, el Día de la Música se celebrará en el Matadero de Madrid los días 22 y 23 de junio y Corrientes Circulares estará allí. La primera tanda de nombres que se pusieron en cartel fue simplemente espectacular. Entre todas destacaban nombres como Mercury Rep, Tindersticks, Tudor, Cinema Club, Máximo Park, Saint Vincent, The Ravenets o Love for Lesbian, entre otros. Las tres nuevas bandas confirmadas son nada menos que Spoon, Beating Heaven, G-Day McPherson y Star Slinger. Y hoy nos quedamos con Spoon, You Got a Year's Cherry Bomb. Life can be so fair, let it go on along. Out the blues for good, you got that cherry bomb. Blow out that cherry bomb. Lost it long ago, you and me. Now you know your way back from the spirit bar. Brush your teeth for bed, blow out that cherry bomb. Blow out that cherry bomb. For me, you got to know it's on your sleeve. On your sleeve, low it's on your sleeve. Dressing gown, get yourself to bed, blow out that cherry bomb. Oh, life could be so fair, let it go on and on. I could pay you tonight, hand all your cherry bomb. Oh, life could be so fair, let it go on. Con motivo de la celebración de los 21 años de Blur, EMI publicará este año Blur 21, una caja especial de coleccionista que recopilará los 7 discos de estudio del grupo junto a otros 4 discos de rarezas, 3 DVDs de material inédito, un single de 7 pulgadas de Superman y un libro con entrevistas con el grupo. Cada disco de estudio se publicará en una edición deluxe con 12 CDs, además los 7 discos de estudio también saldrán en una caja especial en vinilo. Tienes todos los detalles y tracklist en su web oficial. Os recordamos que Damon Albarn ha declarado hace poco que después de este verano, cuando actúen en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, es muy posible que no haya más Blur. Por lo pronto, hoy nos quedamos con Son Tu Blur. Ooh. problem. It's not my problem. ¿No les gusta la música clásica? Música clásica, Paquito el Chocolatero. Esto es un collazo. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Vetusta Morla, que estará esta noche en el anexo de la Plaza de la Música de Las Palmas de Gran Canaria y mañana en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. Daniel Johnston hoy en la Sala El Loco de Valencia y mañana en el Laboratorio de las Artes de Valladolid. Hoy es el Jack Daniel's Music Day en el Madrid Arena y en él podréis ver a The Pains of Being Pure at Heart, Los Campesinos, Sidonie, La Habitación Roja y The Whip, entre otros muchos. A La Habitación Roja también podréis verles el jueves en la Casa del Loco de Zaragoza. Marcos Du and the Secret Family hoy en la Sala Siroco de Madrid. Jero Romero hoy en la Sala El Hangar de Burgos y mañana en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. De Pedro estarán esta noche en la Sala Guagua de Valencia, mañana en el Palacio de los Deportes de Barbastro, Huesca, y el jueves en la Sala Lebukowski de Donosti. Miss Cafeína hoy en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la 3 de Valencia. El Columpio Asesino estarán esta noche en el Centro Cultural Intxaurrondo de Donostia y mañana en Café Anchoquia de Bilbao. Grupo de expertos Sol y Nieve estarán mañana en la Sala Príncipe de Granada. LA presentando su nuevo EP hoy en la Sala Estéreo de Murcia y mañana en la Sala Fun Club de Sevilla. The Bright esta noche en el Estudio 27 de Burgos y el jueves en la Sala Bagur de Valladolid. Maryland estarán esta noche en la Sala Fan Club de Sevilla, mañana en la Sala Farándula de Algeciras y el domingo en el Festival de Cine de Málaga. Los Coronas estarán el domingo en los matinales del Price de Madrid. Novedades Carmiña, hoy en la Sala Iguana Club de Vigo, mañana en la Sala Super 8 de Ferrol y el jueves en Velvet Club de Málaga. The Noises esta noche en la Sala Pícaro de Toledo. McEnroe estarán el jueves en la Sala Joyce Lava de Madrid. Niños Mutantes esta noche en la Sala Industrial Copera de Granada y mañana en la Sala Góngora de Córdoba. The Raytons, mañana en el 60 Rock Weekend de Castellón. Maika Makowski con The Boots on Tour 2012, hoy en el Teatro Principal de Santiago de Compostela y el jueves en Foment Vilanoví de Vilanova y la Geltrú, Barcelona. Fon Román estará el jueves en la Sala Viribay de Logroño. Siniestro Total estarán esta noche en el Círculo de Arte de Toledo, mañana en la Sala Óxido de Guadalajara y el jueves en la Sala Porta Caeli de Valladolid. Y para terminar nuestra agenda, Soel López, que con la gira de su nuevo disco Atlántico, estará el martes en la Sala López de Zaragoza y el miércoles en la Sala Music Hall de Barcelona. Con el fin de funcionar mejor como equipo, he pensado que deberíamos establecer un organigrama de mandos. Ni que decir tiene que yo estaré por encima de vosotros tres, pero la cuestión es, ¿qué grado me corresponde? Veréis, yo no me veo como un general de 4 estrellas sentado en su despacho del cuartel general y jugando al golf con el secretario de defensa, pero... Tampoco puedo hacer de sargento Cooper porque vosotros me tomaríais por un soldado más. Habrá que pensarlo. Descansen. Hemos llegado al final, pero puedes seguir todas las noticias musicales de la semana y los próximos concursos para ver en directo a Mishima, Vinila Von Bismarck and the Lucky Dados, Niños Mutantes y Love for Lesbian en nuestra web corrientescirculares.es. Y cuando llega el nuevo día, me juras